me acuerdo de lo que estaba cantando. Ya quería que se acabara la tocada, para así llegar con ella. Todo el tiempo la buscaba y yo no la encontraba, ya se fue con un canalla. Oye, Ongi, dime qué voy a hacer, que solo con verla me enamoré. Sé que se oye tonto, pero así es. No la encuentro, pero así lo es. Se cuenta, no existió, ya te ha roto el corazón. Yo me le acercaba, la besé como si nada. Ella solo dijo basta, porque la estás empanada.